yo creo que claramente favorece al espacio en general, porque si bien el radicalismo puede llegar a tener un apaso, Cambiemos puede mejorar sus chances y agrandar el espacio con todas las alternativas que se generen. Así que se puede conformar un espacio grande donde todos los que tienen intenciones puedan acercarse, puedan hablar y en última instancia dirimir en un apaso. Así que está bueno también tener esa instancia para tener mayor potencia electoral también, ¿no? Cuando decís que se agrande el espacio y que todo aquel que quiera ser candidato lo pueda dirimir en ella, estamos hablando de que más allá del candidato del PRO y de usted del radicalismo, vos sos de la idea de abrir más la posibilidad que haya más listas adentro de Cambiemos en esa interna. No, yo creo que el radicalismo y el PRO representan la columna vertebral de Cambiemos y lo que se ha forjado desde un tiempo hacia ahora. Me refiero adentro de los partidos, que puedan resolver y que puedan ir a paso cada partido con digamos, a no tener paso a vos te obliga a tener un acuerdo donde gente de los espacios quedaría fuera, digamos. Uh-huh. Me parece que es más saludable para la democracia que se pueda generar esta participación, generar esta amplitud y que obviamente lo diriman el radicalismo y el PRO, que son las columnas vertebrales. Hoy la coalición civil en Cañuelas no ha tenido anteriormente lista, pero se ha sumado al espacio que representamos en el 2007 por una cuestión de acuerdo. Pero bueno, vos sabés bien que yo, como te decía, te vengo diciendo desde hace tiempo, desde que terminó el 2017, con esa experiencia distinta a todo lo que se había repetido anteriormente, creo que se puede llegar a la unidad, se puede llegar a conformar algo. La alternativa que nosotros venimos tratando de mostrar en el Consejo Deliberante, poder cristalizarla en una oferta electoral, ojalá que así sea, pero si no, está la instancia de las PASO para poder dirimir. ¿Cómo se llega a esa unidad con principalmente el macrismo, con el PRO en realidad? ¿Cómo vos decís, y vos sos alguien que aúna porque hay una lista unida entre los sectores, teniendo la posibilidad de la PASO como última opción? ¿Pero cuáles serían esos caminos para que pueda haber una sola lista? Y esos caminos son los de la apertura, los de la generosidad, donde todos los dirigentes tenemos que sentarnos en la mesa y diseñar una estrategia política, hacer una ingeniería política que pueda ser alternativa al Frente para la Victoria, que gobierna hace 12 años y que está consolidado. Entonces para llevar una alternativa a los vecinos tenemos que sentarnos y abrirnos. La verdad no, hoy no te podría decir con nombres propios, pero sí los partidos. Creo que el radicalismo y el PRO están en condiciones de sentarse en una mesa y diseñar esa estrategia electoral que tanto resultado nos dio en el 2017, en un contexto tampoco fácil, pero que logramos nosotros llevarle a la gente la alternativa al oficialismo. Creo que Cañuelas tiene hoy dos alternativas y dos formas de hacer política. Una es el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, que gobierna, y otra es Cambiemos. Entonces creo que eso hay que cristalizarlo en una oferta electoral. Sería lo más correcto, a mi entender, poder lograr una unidad y ir todos juntos a esta elección. ¿Cómo en estos momentos sos parte del trío de candidatos de la UCR que tiene que dirimir? Justamente vos junto a Nacho Dualde y a Polo Pérez Armari, ¿quién va a ser el representante de ese radicalismo de cara, no sé, a una lista de unidad o a las PASO con el PRO? ¿Cómo está la cuestión interna? Exactamente, como bien lo describí. Bien, la verdad que muy bien, hemos tenido reuniones asiduamente, se va avanzando en las conversaciones y la verdad que tengo muy buena relación con los dos. Y los dos están en condiciones. No obstante, con Nacho por ahí estamos desde hace un tiempo en el bloque y nos ha agarrado un enero donde estamos con reuniones periódicas por el tema del Consejo Deliberante, así que ha quedado un poco con menos empuje, digamos, la cuestión ahora electoral. Y sabiendo el desdoblamiento, calculo que también hay un tiempo más para pensar y diseñar. Pero nos ha llevado a la coyuntura local a estar en debate permanente en el Consejo Deliberante, a ver qué acciones vamos a tomar con respecto a las diferentes cosas que se vienen sucediendo en Cañuelas. ¿Cómo se hace para ponerse de acuerdo entre los tres sin ir a la votación de la comisión directiva? Porque entiendo que cada uno de ustedes debe creer que es el mejor o el que tiene las mejores chances para ser el candidato radical. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en esa mesa? No, yo creo que hay muchas herramientas hoy, Jorge, que te permiten analizar eso. Vos sos un laburante de la información y sabés a lo que me refiero, y estás muy cerca de la cuestión política habitualmente. Me refiero a la construcción política que tenga cada uno, me refiero a los números que tenga cada uno con encuestas. Hay muchas herramientas modernas que a vos te permiten ver realmente quién está mejor posicionado, y ahí es donde entra a jugar lo que yo te planteaba antes, que es la cuestión de la generosidad y de la apertura y de la vocación por armar algo serio y también de llevar adelante toda una etapa, un proceso que se inició en el 2010, donde venimos trabajando duramente y donde se van repitiendo los integrantes que le han puesto el hombro a aquel radicalismo casi de puerta cerrada en el 2010, con Horacio Cabrera a la cabeza, y que llega hoy, que tiene que tener la apertura para poder lograr algo en conjunto. Yo no dudo de que lo vamos a lograr y que lo vamos a hacer previo a no llegar a una votación donde pueden quedar lastimados y donde se ha repetido esto históricamente. El radicalismo tiene hoy un desafío mayúsculo, que es torcer la historia a nivel local. Digamos, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar una interna, una votación o lo que sea, y torcer la historia a nivel local como no se ha hecho antes. Me parece que eso es el desafío que tienen quienes están hoy tratando de dirimir quién va a ocupar el lugar de intendente o la precandidatura de intendente para la Unión Cívica Radical. Tenés 35 años, sos el jefe de bloque de Cambiemos. Tenés una carrera política por delante. ¿Por qué crees que es tu momento en este, justamente, valga la redundancia, momento con 35 años para ser candidato a intendente? Creo que me ha llegado también en un momento donde se va dando, la política va madurando distinto a la edad, digamos, y la política te va madurando, depende de la construcción que pueda hacer. Creo que hay un espacio al que represento y al que me ha elegido para poder ir a discutir en esa mesa y tratar de ocupar ese lugar, pero con el compromiso también hacia mi espacio de decirle: miren, yo voy a hacerlo si esto le conviene al partido y si se demuestra con toda la herramienta que yo te decía antes que soy la mejor opción para el partido. También mi equipo, mi grupo confía en que si no lo es, pueda dar un paso al costado y decir: no, mirá, esta persona es la que mejor nos representa. Pero mientras tanto, me he convertido en una opción a través de un grupo de trabajo que se ha constituido, que se ha fortalecido, que ha llegado desde la juventud a ocupar la presidencia del bloque más grande que tuvo la oposición en estos últimos 12 años, y creo que a través de eso podemos ofrecer una alternativa. Noni, ¿qué tal? Buen día. Nicolás te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Hace un par de días, Ayelen Raschetti dijo que en Cañuelas el radicalismo le gana acostado al PRO. ¿Crees eso? No, para nada. Yo creo que subestimar a cualquier partido político hoy, la realidad te lo demuestra de que es distinto, digamos. ¿Quién podría creer que el PRO o que los integrantes del PRO o que los dirigentes del PRO podían ganarle al radicalismo y al peronismo, ni más ni menos? La presidencia de la nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que no se gobierna con el mismo color político desde el año 83. Me parece que no hay que subestimar a ningún espacio político, porque así nos ha ido a los partidos tradicionales. Creo que el radicalismo y el peronismo el PJ tienen que hacer un mea culpa, es decir, ocupábamos el 50% del electorado no hace tanto, y qué nos pasó, que de repente un partido nuevo, forjado hace 10 años, gobierna hoy los tres distritos más grandes o más importantes de la Argentina. Creo que no hay que subestimar a nadie en estos casos. ¿Les sorprendió o cómo les cayó que el Frente Renovador les abra las puertas, los brazos a Nacho Galde? Me sorprendió más que nada porque yo he estado con Nacho el día anterior. Sí. Y al unicio nos mandaba un mensaje y nos reíamos porque, digamos, Nacho está muy comprometido con Cambiemos y estamos trabajando fuerte todos los días, no solo en el bloque, sino que también veníamos hablando sobre el tema de el armado electoral del radicalismo. Creo que es un intento por dividir o por mostrar convocatoria desde el Frente Renovador, pero creo que es solamente una expresión de deseo, no me parece que pueda cristalizarse en algo concreto, más que nada por la relación y por el laburo diario que tenemos con Nacho. Es no correspondido, se podría decir un amor no correspondido. Es un amor no correspondido, sí, exactamente. ¿Cómo están las relaciones hoy por hoy con el PRO? Bien, nosotros con el PRO hemos tenido buen diálogo del 2015 a la fecha. No ha sido fácil porque, como bien vos recordás, cuando arrancó este proceso, nosotros teníamos tres bloques distintos, llevamos a unificar el bloque, tomamos la decisión en aquel momento de priorizar la relación con la provincia de Buenos Aires a fin de fidelizar y de poder llevar adelante gestiones, y tuvo la presidencia del bloque de concejales Santiago a través del PRO, cuando era un partido que recién arrancaba, minoritario, con un concejal, y luego de dos años ellos nos cedieron la presidencia del consejo del bloque a nosotros. Así que la relación es buena, para muy buena, digamos. El diálogo está fortalecido y es fluido. Obviamente siempre hay diferencias claras, como la que tiene cualquier frente político. Hoy estamos en los tiempos de los frentes políticos, que son integrados por diferentes partidos y claramente de diferentes pensamientos en algunas cuestiones. Más allá de la diferencia lógica del debate permanente, la relación es buena, o muy buena, digamos. Recién hablabas de la posibilidad de las PASO y de los dos grandes partidos, pero ¿qué se hace con Pablo Campos, con los vecinalistas, con Carolina Torrilla, con el nombre de Domínguez que empieza a dar vuelta alrededor de Cambiemos? ¿Qué se hace con todos esos dirigentes que están en la órbita de la oposición, que estuvieron o están cercanos a Cambiemos y que piden pista en esas PASO? Mirá, hay un grupo central, digamos, y hay un acuerdo central que viene trabajando y que viene mostrando un trabajo a lo largo de todo este tiempo, que se ha consolidado en el Consejo Deliberante y que ha ganado una elección a un oficialismo muy fuerte y una elección muy difícil después de muchos años. Lo que nosotros hacemos o pretendemos, te voy a hablar en forma particular, lo que pretendo es que cualquiera que tenga intenciones de participar en el espacio venga, se siente y lo plantee. No desde los medios, no desde las redes sociales. Nosotros creemos mucho en el hablar cara a cara, y así hemos logrado lo poquito o lo mucho que hemos logrado, sentándonos y hablando en principio con el PRO y con los diferentes partidos, y con muchos con los cuales tratamos de hacer un armado y no se han sentido identificados y se fueron. Las puertas de Cambiemos siempre están abiertas para debatir y para discutir con cualquier vecino y con cualquiera, sobre todo, que quiera sumarse al espacio, desde la charla, desde blanquear sus propuestas, de decir lo que quiera hacer, y no de, como te decía antes, de tirar en un medio o de un pasacalle o desde una red social. Creemos en una construcción seria que, como te decía antes, nos ha dado resultado hasta ahora en representar a mucha gente, a muchos vecinos de Cañuela. En esa construcción seria nosotros pretendemos que el que quiera sumarse venga, se siente y diga: mire, muchachos, yo tengo este proyecto, creo que están haciendo mal esto, creo que están haciendo bien lo otro, me quiero sumar. Con la misma humildad que lo planteamos nosotros, creo que tendría que venir cualquiera y sentarse en la mesa. Noni, ¿cayó mal en su momento que Pérez Armari vaya, se corte solo, como se dice, y se presente en el predio usurpado de Ruta 3? Porque él dijo que a algunos les molesta mi actitud de hacer, de involucrarse. ¿A ustedes les cayó mal esto? No, yo leí la nota, la nota que sacaron ustedes. La verdad no creo que haya hecho por mí o por mi sector. Si él pretendió estar cerca de los vecinos, está perfecto. Y no, la verdad que no, digamos, es libre cualquiera en el partido hacer lo que desee, y sobre todo caminar la calle y estar al lado de los vecinos, es lo que pretendemos. Él lo sintió así y fue a hablar al predio, y sinceramente no me molestó ni cayó mal, digamos, por lo menos en el grupo que represento y en el grupo que me junto. Pero tiene el derecho a hacerlo y sintió que tenía que estar, y está perfecto, el vicepresidente del partido, y también es bueno que esté en la calle y que vaya recabando todos los reclamos de los vecinos. Pero no, para mí no me cayó mal para nada. ¿Cómo ves la situación del país? ¿Qué análisis haces de este momento, de la economía principalmente, ¿no? Creo que pasamos un año muy duro, muy difícil. sobre todo para los laburantes, para los trabajadores, para el que tiene que llevar el plato de comida a la mesa. No obstante, creo que hay cuestiones que nos hacen esperanzar con que esta situación cambie. También yo a veces me pregunto, cuando debatimos mucho en el Consejo Deliberante sobre la cuestión económica, cómo se salía de una situación, de una coyuntura en la que veníamos. Me refiero a, y esto no es hablar de ni de pesada herencia ni de nada por el estilo, porque no compro eslóganes ni me como ningún verso o mediático ni nada por el estilo, pero digo, uno analizando fríamente, decir cómo salíamos de un lugar donde qué seguía después del cepo al dólar, sin tener reserva en el Banco Central. ¿Cómo se salía de eso? Ningún economista ha podido explicar hoy, al día de hoy, cómo se salía de esa situación. Incluso economistas que se mostraban en aquel momento con la otra opción, que era Daniel Scioli, han a veces dicho que era el camino correcto para salir de la cuestión. Creo que el gobierno también ha pecado en no decir qué situación o qué cuestión macroeconómica tenía cuando entró al gobierno, y decir qué herramientas tenía y cómo iba a salir de adelante. Me parece que tendría que haberlo blanqueado. Uh-huh. Y creo que también tendría que haber explicado mejor las medidas económicas, decirle a la gente: esta medida hay que tomarla por esto. Yo creo que uno, cuando administra una situación difícil, tiene que decirlo. Argentina se encuentra nuevamente en crisis, otro ciclo en crisis. Tendremos que preguntarnos con nuestros gobernantes por qué asiduamente caemos en crisis, y tenemos muchísima gente que está en el Congreso, en el Senado, de todos los partidos políticos, arranco por la Unión Cívica Radical y después ponerle el color que quieras, hace 35 años o 30 años sentado en una banca, y los problemas siguen siendo recurrentes. Entonces tendremos que preguntarnos qué estamos haciendo mal. Después también ver qué política de Estado podemos llevar adelante, pero no quiero esquivar el bulto de lo que me preguntás. Creo que sí fue un año difícil y espero que, a través de la apertura de muchas exportaciones, de lo que se está logrando llevar adelante ahora, y con una buena cosecha también, que otra cuestión, que no podemos depender exclusivamente de la cosecha. Hace 1000 años que venimos diciendo que vamos a desarrollar la industria y no le exportamos nada producido a nadie, digamos, son contados con los dedos las exportaciones. Espero, sí, que luego de eso mejore la situación del país, ¿no? La última. El bloque Cambiemos, en el transcurso de estos 3 años, ha ido teniendo una variación en su discurso en cuanto a la situación de las tarifas, algo que está en el centro de la escena constantemente, y esto ha estado varias veces hablado en el Consejo Deliberante y demás. Digo, ¿qué opinión te merece esto y qué opinión también tenés? Porque me parece que vale la pregunta, que puedas hablar de los tarifazos a nivel nacional, pero que también puedas referirte a esta última nueva situación que ha tenido que ser la actualización del valor del alumbrado público, que se ha realizado, que valía 4 pesos y pasó a valer 200 ahora. Digo, ¿qué posición, cómo se explica la posición que ha ido variando Cambiemos en relación al tarifazo, y también qué opinión te merece, teniendo en cuenta esto del tarifazo, el cambio en el valor del alumbrado público? Te blanqueo mi sentir con respecto al aumento de tarifa a nivel nacional. Todo el espectro político, absolutamente todo el espectro político, coincide que había que actualizar las tarifas saliendo de lo irrisorio que pagábamos en su momento. El cómo, yo no sé si fue el mejor camino, el peor, pero como te digo, tampoco nadie... A ver, hoy lo que se plantea es: volvamos a la tarifa al 2015. Y todos saben que es inviable. Claramente es inviable. Lo he hablado con vos por ahí en el, sí, Consejo, y creo que hay mucha gente que la tarifa se le ha adecuado y que paga algo correspondido con la luz. Y después hay muchos casos que no son la mayoría, pero que pagan cuestiones irrisorias con la luz y que lo ha afectado. Eso con respecto a lo residencial. Con respecto a las pymes, creo que es compleja la situación. Depende la funcionalidad de la pyme. La tarifa es muy elevada y complica eso, y creo que hay que revisar esa cuestión, hay que revisarla. Con respecto a lo... Y vos me preguntabas por qué el cambio de discurso del bloque, ¿no? Sí, o qué análisis hace, porque en principio, ¿te acordás que se hablaba de una actualización de los saberes de esto que decías y que después con el paso del tiempo y con lo que pasó, por ejemplo, con los vecinos Uribe Larrea, ustedes fueron por lo menos cambiando un poco la opinión que tenían en torno a esto? Sí, nosotros llegamos a sentarnos con el Oseba y porque creíamos que era lo que se había arrancado en Uribe Larrea, que después vino gente a medir y que después se sentó gente con la cooperativa y demás, creo que se terminó en algunos casos bajando porque las primeras facturas eran demenciales y después algo se terminó acomodando, pero creo que ese caso era particular y las cooperativas incluso eran mucho más caras que de sur, ¿no? Pero como te decía antes, había que sincerar las tarifas, sí. En algunos casos, o en muchos casos, está viniendo una factura de luz que está por debajo de un costo de lo que te sale una factura de celular, una factura de DirecTV, está por debajo de ese costo, que yo te decía el otro día, para mí tiene que estar por lo menos en ese costo, sería lo lógico, pagar por el servicio fundamental lo que pagás por el servicio complementario, tendría que por lo menos estar equiparado. Y por otro lado, ha habido muchos casos de errores groseros de sur y de facturas de locura. Creo que eso hay que solucionarlo y hay muchos reclamos que se han solucionado. Digamos, una casa no puede pagar con una familia tipo 7.000 pesos de luz. O sea, es una locura total. Claramente es una locura total. Con respecto a lo local, yo primero quiero arrancar por la cuestión, por las medidas que tomó el gobierno provincial cuando las facturas de luz empezaron a sonar y a hacerse pesadas en la economía diaria. La gobernadora en el año 2018 sacó un decreto, el 351 creo que era, donde le sacó impuestos a la factura de luz. Porque dijo, la factura de luz hay que sacarle el costo porque ahora tenemos que pagar la luz lo que vale producirla o lo que vale distribuirla. Después nos encontramos con la sorpresa, y yo acá me quiero referir sobre todo al manejo, Jorge, de la cuestión del decreto municipal. No cabe en la cabeza, no puede ser bajo ningún punto de vista que nosotros nos levantamos un día y nos enteramos por la factura de luz de que había dos decretos que la actualizaban un 5.500%. Eso la gente de Cañuela no puede ser que se haya enterado de esa manera, porque yo entiendo lo de la tarifa a nivel nacional y demás, pero hubo, se anunció, se habló en los distintos lugares, hubo audiencias públicas y demás, pero digamos, la gente estaba en conocimiento de lo que iba a venir. En Cañuelas, depende de lo que vos pagues de luz, algunas se han duplicado directamente por el impuesto municipal. Pero lo que no puede ser es el desmanejo. Yo digo, sacaron un decreto después de haber discutido las tasas municipales y no lo introdujeron en el debate. ¿Por qué no dijo el intendente que en el debate que iba a aumentar la tarifa de luz? Que iba a aumentar la tarifa de alumbrado público en la boleta de luz. Me parece que es una barbaridad lo que ocurrió. Por otro lado, también creo que hay que ver que se sacó un decreto donde en la ordenanza tributaria y fiscal dice que la tarifa de alumbrado público va a tener un mínimo de 8 y un máximo de 16. ¿Cómo pasa 112? ¿Puede un decreto modificar una ordenanza? Entiendo que no, y no dan las explicaciones. E incluso hay un decreto, que te lo encargo, si vos lo conseguís, o si los medios lo consiguen, porque a veces es más fácil para los medios conseguir información que para los mismos concejales. Por más que parezca un chiste, es la gran realidad y los que están cerca de la actividad legislativa lo saben. El decreto 882 del 2018, que actualiza las tarifas, no lo conoce nadie y no está publicado en ningún lado. Me gustaría también que sepamos. Y también el acta acuerdo del 95. No tenemos acceso a la información pública, pero repito, se hizo un decreto, se actualizó algo, 5.500% cuando la luz, en el peor de los casos, aumentó 2.500%. Ayer lo escuchaba a Nico, que lo estaba diciendo cuando ayer estaba escuchando la radio, y Nico decía cuántos habían sido los aumentos, 1.200 del agua, 2.500 de la luz. Si la luz aumentó como mucho, 2.500. ¿Por qué le aumentaron 5.500 al alumbrado público? ¿Te puedo hacer una difícil? A ver. Sí, sí. Por supuesto. Vos dijiste recién, todo el espectro político estuvo de acuerdo con que se tenía que actualizar porque lo que pagaba a modo de luz era irrisorio. Me pongo en el abogado del diablo. Sí. Había que sincerar las facturas porque no se podía pagar menos que el celular de DirecTV. ¿Estás de acuerdo o no que 4 pesos por el alumbrado público era irrisorio y que había que actualizarlo después de 23 años? Digo, me pongo la postura de enfrente de lo que hace el gobierno local y digo, teniendo en cuenta este argumento que vos decís, que se pagara 4 pesos por el alumbrado público, ¿no era irrisorio? Totalmente, y te lo decía recién entre líneas, cuando te hablaba recién, totalmente irrisorio. No tiene sentido pagar 4 pesos, no tiene sentido que vos pases 12 años y no le haya hecho un mantenimiento a la luz y la mitad de las luces que había están prendidas 24 horas y pierdan el 30% de luz porque no se limpian las luces. Eso tampoco, eso también es irrisorio. Pero comparto con vos que 4 pesos es irrisorio. Ahora, de 4 pesos a 7.56, a 4.50 o a 2.24, ¿no te parece que aumentarlo 55 veces es demasiado? Para una boleta a veces que viene, por ejemplo, de una vecina que paga 250 pesos de luz y va a pagar 500 ahora porque se le puso un impuesto municipal, con la casa municipal, porque eso también hay que decirlo, no es un impuesto. ¿Contra qué servicio? ¿Cuál es el servicio? Volvemos a la discusión también que se da siempre en el aumento de tasas. ¿Le vamos a cobrar 200 pesos a la gente? ¿Para qué? ¿Qué servicio le vamos a brindar? Primero tendría que estar el servicio o por lo menos empezar a equipararlo. Pero digo, no quiero esquivar la pregunta. 4 pesos irrisorio. No tengo ningún problema en blanquearlo y en decirlo porque es mi sentir y es lo que siente todo lo que cambiamos. Pero la actualización no era ni de esa manera. Primero también hay que ver si esa manera es legítima. ¿Se puede hacer de esa manera? Pregunto. Y segundo, no era ese el porcentaje que había que aumentar. La luz no aumentó el 5.500% el primer año. Entonces, en una situación económica como la que venimos hablando, en la que es compleja, le agregamos una carga municipal de la noche a la mañana por un decreto. Vuelvo un rato a la interna de la UCR. Voy en esta con un... en busca de un título. Está, claro. ¿Puedo? Estaba buscando alguna. Y sí, estaba buscando licencia. Alguna nota vieja. Tirá algo, no hablabas, sé. Hablabas hoy de encuesta. ¿De los tres sos el que más medís? No creo. Sinceramente no creo porque, por ejemplo, estoy compitiendo con el concejal que encabezaba la lista que ganó la última elección. Entonces no creo que se dé así. No va a ser fácil, digamos, la cuestión de la medición, que es una herramienta de todas las que te mencionaba antes, pero no creo que sea que más mide, más con ningún punto de vista.